Bueno, aquí estamos una vez más en Golpe de Oído. Bueno, arrancamos la primera edición. Ahora tenemos que decir primera edición, segunda edición, una cosa de locos esto. Arrancamos así. ¿Cómo andan? Bien. Buenos Aires con lluvia, che. Buenos Aires arrancó lluviosa, tranqui, te diría, ¿eh? Hoy, un día muy especial para Argentina Gay Radio, para AG Radio, para Punto Zenit Radio, para todas las radios y para todo el mundo. Porque hoy es 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y hemos preparado un informe súper especial en nuestra página oficial de la radio, y vamos a estar describiéndolo por si estás solamente en la aplicación, escuchando o en Facebook. Pero también hoy es el Día Internacional de Internet. Hoy es el Día de Internet. Internet es una redundancia decir internacional. Por lo tanto decimos Internet, que es internacional, por supuesto, ¿no? Así que vamos a estar hablando de todo. Tenemos mucha información, ¿eh? Muchísima información. Programa súper cargado de noticias. Invitados hoy. Hoy tenemos dos o tres, calculo yo, invitados especiales. También iniciamos la campaña Somos Una, ¿sí? Somos Una. ¿De qué se trata, Sergio? Después te voy a contar, ¿eh?, qué es la campaña Somos Una. Durante el resto de la jornada vamos a estar hablando. Yo tiro así tips y después no entiende nadie nada, ¿eh? Después se enojan, me dicen, che, yo te escuché, pero no entendí lo que dijiste. Bueno, la idea es que no entiendan, justo. La idea es que no entiendan todo de una, claro, porque si no es más fácil. No, yo se las tengo que hacer complicada. Olvídate, toda la vida, sí, tiene que ser así, che, chame. ¿Qué querés? ¿Todo servido vos también? Pará, de a poco. De a poco, vamos tirando de a poquito, ¿eh? Puntitas de a poco. Bueno, bienvenidas y bienvenidos entonces, como te decía, arrancamos una mañanita hermosa, ¿eh?, para mí, porque está lloviznando, está gélido, ¿eh? Gélido significa que está gélido, ¿eh? Así que hay muchas noticias en el ámbito nacional, en la República Argentina, y te vamos a estar contando eso. Estamos en vivo allí en la provincia de Córdoba. Qué éxito ayer a la tarde. Iniciamos una trilogía radial, ¿sí? Porque emitimos en la segunda edición de Golpe de Oído, que se emite a través de una frecuencia modulada del oeste del Gran Buenos Aires, allí en la zona de Burlingame, en la FM Classic, la 98.1. Estuvimos emitiendo en vivo Golpe de Oído de 17 a 20 con un exitazo, ¿eh? Muchísima gente que nos hablaba, que se conectaba, que salía al aire, que charlaba con nosotros, la verdad, un programa didácticamente comercial, porque claro, porque el programa se nutre de la publicidad y a eso apunta, y muchísima gente, bueno, cuando hay mucha publicidad es éxito. Ayer me decía alguien que tiene mucha razón, no me acuerdo quién fue que me dijo que si hay mucha publicidad quiere decir que el programa tiene prestigio y es exitoso. Yo no sé si es exitoso o si tiene prestigio. Que vendemos como la hostia. Eso, ponerle la firma. Olvídate que sí, más vale que sí, es así. Es así, es así, es así. Bueno, con datos todavía viejos de la hora anterior, tiene 12 grados de temperatura Córdoba. En la ciudad de Buenos Aires está frío, 11 grados, ¿sí? 11 grados, está lloviendo en estos momentos. En Córdoba está nublado. Y no hay pronóstico de lluvias, tal vez alguna baja probabilidad haya dando vueltas que tenga que ver con alguna llovizna muy aislada en algunos sectores, no en todo Córdoba. En la zona de capital de Córdoba tal vez pueda caer alguna que otra gotita, ¿sí? Nada, nada importante por ahora, ¿eh? Nada importante. Bueno, vamos a los datos importantes de este programa. Espero que haya alguien escuchando, porque últimamente no está escuchando mucha gente el programa de este horario, ¿eh? Porque se levantan tarde, porque generalmente la gente trabaja o está haciendo otras cosas, y además porque ya aburrió, ¿eh? Vamos a decir la verdad, eso ya aburrió. Mira, entrevista exclusiva a Eliana, qué lindo, ¿eh? Me gusta la portada que hizo Lolo, ¿eh? Así que bueno, voy a mendigar que los pocos que escuchen compartan a AG Radio en sus muros, en sus plataformas, en sus donde sea, ¿sí? Que compartan la actividad de Argentina Gay Radio, de AG Radio, que nos hagan la gamba, porque estamos un poco atrasaditos. Estaba mirando los rankings de Aptra particularmente y estamos un poquito lejos de nuestro objetivo, ¿eh? Un poquito, 10, 15 puntos lejos de nuestro objetivo. Y nos están ganando radios que no se escuchan, la verdad, no entiendo por cómo puede ser esto. Pero bueno, necesitamos que nos den una mano, ¿sí? Ya que tanto nos quieren, bueno, denos una manito, ¿eh? Denos una manito. Bájense la aplicación de AG Radio, búsquenla como Argentina Gay Radio. Bájense también la aplicación de Punto Zenit Media, Punto Zenit Radio, que también tiene mucho ahí para ofrecer. Quiero decir también que desde ahora desde ayer ya. Nosotros estamos en vivo y en directo transmitiendo las dos radios juntas. Antes éramos dos radios, ahora somos una sola radio, ¿sí? Somos una sola radio. Me encantó el banner que hiciste, Lolo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Sobre el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Me encantó que te hayas unido también con la radio. Y bueno, nada, esta dicotomía que generamos está buena porque nos iniciamos una nueva etapa de la radio, una etapa totalmente nueva a la que veníamos teniendo, inclusive históricamente, que es la de hacer radio con todas las letras, ¿no? Hacer radio. No estamos inventando nada nuevo, no estamos experimentando con cosas extrañas en la radio, no estamos proponiéndote hablar de cosas que no hablan otros, estamos haciendo radio, te estamos haciendo compañía, de eso se trata. Así que bueno, quiero invitarte a que te comuniques con nosotros, a que te conectes, a que nos dejes mensajes. Nuestro Facebook oficial es AG Radio Oficial. Por ahí te vas a poder comunicar conmigo. Y también, por supuesto, te vas a poder comunicar conmigo a través de nuestra línea de Facebook de... Uy, se me fue, chicos. Se me fue. Hoy tengo un día de eso. No estoy bien, ¿eh? Quiero decirles que no estoy bien. Dormí muy mal. Estoy con un poquitito de atraso de descanso porque estuve haciendo unos trabajos particulares hasta altas horas de la noche y la verdad que se me complicó. Me parece que me estoy por engripar. La verdad es que me parece que me estoy por engripar y estoy así como medio pachucho por eso, nada más. También, mira, uno se va acordando de a poco todo. Quiero mandarle un beso muy grande a Amy Haney, que ayer estuvo en un reportaje muy lindo con Lolo, medio zarpado, porque viste, bueno, el programa de Lolo es así zarpado, así que bueno, si vas a ese programa tenés que contestar lo que hay, y si no querés contestar, no contestes. Pero estaba... hola, Claudito, querido. Pero estaba escuchándolo, me gustó mucho, la onda de Emi, y ella me mandó mensajes después a última hora también, porque es amorosa, tenemos una relación muy linda con Ami, y me encanta. Bueno, te decía que te podés conectar con nosotros también a través de la fanpage de Punto Zenit Radio. La encontrás como Punto Zenit Radio. Así, Punto Zenit Radio. Buscala, es la fanpage de Punto Zenit, por supuesto, allí en la provincia de Córdoba. Supermercado y casi pierdo la vida. Pagué y no me di cuenta que había gente en la fila y los de atrás se acordaron. Bueno, y te doy la línea telefónica de golpe de oído, ¿sí? El WhatsApp, para que me dejes mensajes. Después lo voy a publicar, yo me olvido publicarlo. No le doy mucha bola yo a esas cosas, ¿viste? Pero bueno, después lo vamos a estar publicando para que dejes tu mensajecito. Quiero saludarlo a Claudio, un amoroso. Claudio, la verdad, también otra persona súper amorosa que ayer estuvo dejándome mensajes también. La verdad que te agradezco profundamente, Claudio, porque... los oyentes cuando son así valen la pena y uno se siente como que vale la pena hacer radio, ¿viste? Así que bueno, a ver qué me dice. ¿Cómo anda mi querido amigo Claudito allí en la provincia de Córdoba? Hola, Sergio, buenos días. Córdoba con 14 grados. Mirá. 14 grados tenemos ahora a las 11 corresponsal. Y 12 de la mañana. Tenemos 14 grados aquí en Córdoba. Está un poquito fresco, la verdad que sí. Así que acá te estamos haciendo la gama. Vamos. Ahora voy a comprar algo para desayunar. Qué lindo. Y bueno, felicitaciones por todos. Felicitaciones por todos tus logros. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. No. La onda de Claudio, un fenómeno que está siempre presente. Te re agradezco, Claudio. De verdad, de todo corazón, ¿eh? De todo corazón. Lo mismo que a Amy. Gracias, Amy, porque ayer, me dejaste un mensaje re lindo. Me encantó, charlé con vos un ratito. Te quiero mucho, linda, Ya en algún momento, si Dios nos ayuda y Dios quiere, vamos a poder encontrarnos en algún punto de la Argentina, para poder charlar un rato y pasar un buen momento, como lo pasás con todos los chicos tuyos allí. Quiero agradecerle también a los que están allí el otro lado, a Giva, que en un ratito también vamos a hablar con Giva, nos podemos conectar, y también con Jorge Paz, que hoy también vamos a estar hablando sobre diversidad. Por supuesto, vamos a estar hablando de diversidad, y quiero mandarle un beso muy, pero muy, muy especial también a Denise, ¿sí? que se ha portado divina también, me ha mandado un mensaje muy, muy cálido, muy, muy, muy cálido. Yo le agradezco mucho, ¿eh? Bueno, y supongo que debe estar por ahí Matías también, ¿no? De Banana Perry, de Banana Perry, como dicen ellos, me gusta, me encanta. A quien no le voy a mandar saludos es a Javier Díaz Rey, que quede grabado. Sé que no me va a estar escuchando en este momento, pero tal vez alguien le cuente. No le voy a mandar saludos porque ayer lo quise llamar para mandarle, para sacarlo al aire, para que nos cuente un poquito sobre su actividad, sobre su obra. Estaba ocupado y no nos pudimos comunicar muy bien ayer, ¿eh? No sé, me atendió medio, no sé, medio seca la Reich. Media seca, no sé. Me parece que no le voy a hablar más. Me parece que me voy a dedicar a hablarle a otra gente, ¿viste? Bueno, y al señor Juan Manuel Ramos, nada, no le digo nada porque está durmiendo, así que no le digo nada. Agustín y Roberto, un besito muy grande, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gente que se nos... Ah, Gabriel Ferreira, también le quiero mandar un beso muy grande, amoroso, ¿eh? Hombre del circo, ¿eh? Hombre del circo. Trabajan en un circo, ¿no? Me encanta, me mata porque además me cuenta todo lo que... Vamos a escuchar a gradiocomunidad.cl y radio, me dice Vanessa, que ya publicó. Muy bien, así, ¿ves? Así, Vane. Obligalos a que nos escuchen, obligalos. Mandales, viste, a claro, y etiquetalos de prepo a todos, claro, es así. Vamos todavía. Así me gusta, mi amiga Vanessa, amorosa como siempre. Bueno, vamos a trabajar, chicos. Tengo mucho trabajo y no quiero que esta mañana se empañe por la humedad del vidrio, claro, por supuesto. Bueno, como te dije, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia, la Xenofobia, todo. Bueno, todo el mundo ha estado en actividad en el día de ayer y hoy también, en estos últimos 3 días. Hoy también hay mucha actividad gubernamental, hay mucha actividad de las organizaciones. No vamos a hablar con nadie porque no van a decir nada que no sepamos, hay como mucha obviedad en todo esto, pero sí vamos a tratar nosotros de que este día sea particular para todos. Por eso quiero arrancar hoy con música, con lo que para mí es un himno, definitivamente. Para mí es un himno. Arrancamos así. Sandra Mianovich, Soy lo que soy en vivo. Mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentí orgullo de eso. Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿Qué quisiera vivir si no puedo decir? Yo creo que está mal. visita nuestra página www.ajeradiotv.com. Me encanta, Gloria, que hay Norgi, Sandra Mianovich. Bueno, quiero hablar sobre un tema que la verdad que a mí me llama poderosamente la atención. Y tiene que ver con los medios de comunicación en este día en particular que estamos teniendo en la comunidad GLTV en el mundo. Son las 11 y 26, estamos en Golpe de Oído, en Eje Radio, en Punto Ceni Radio. Y buscando información en los medios nacionales, en la Argentina, sobre todo de Buenos Aires, particularmente de Buenos Aires, no encuentro, y particularmente de aquellos medios que siempre levantan las banderas en defensa de la homosexualidad, no encuentro noticias que tengan que ver con esto. No encuentro noticias. Hay un diario particularmente que tiene inclusive un suplemento gay, un diario nacional que tiene un suplemento gay, y no habla del tema. No habla del tema. Me llama poderosamente la atención. Digo, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron? No sé. No lo sé. Y como si esto fuese poco, es como que, digo, ¿no hay otras noticias más que las que están publicando todos? No lo sé. Me llama la atención que no haya información sobre esto. Seguramente van a hablar más adelante, ¿no? Pero el tema es ahora. El tema es ahora. Ahora hay que hablar. Bueno, y hay que visibilizar esta situación. Porque tarde o temprano todos tenemos algún hecho que se relacione con el Día Internacional de la Homofobia, algunos más, otros menos. Y busqué información nacional en los medios nacionales. No. Todo hablamos de economía, hablamos de fútbol, hablamos de muertes, hablamos de políticos, hablamos del Menemóvil, hablamos de Silvia Zuller. Salió diciendo que Soldán es gay y asesino. Es una cosa de loco. Bueno, como si tu hermano, no sé, ¿qué tenés con algo contra tu hermano, Silvia Zuller? Bueno, me llama mucho la atención esto. Pero muchísimo me llama la atención. No así el resto de los medios de comunicación, particularmente del interior y del mundo. Diarios como El País de España publica en su portada, título principal de portada del diario El País de España: Día Internacional contra la Homofobia, poner fin a la homofobia en el lugar del trabajo. En el lugar de trabajo, un tercio de las personas LGBTI cree que revelar su identidad sexual a su entorno profesional tendría consecuencias negativas en su carrera. Cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Muy buena la imagen de Google gay, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien. Hoy debiera Google tener una imagen alegórica, ¿eh?, al Día Internacional de la Lucha que tenemos. Pero bueno, insisto con esto. Me llama poderosamente la atención que no se esté visibilizando esta cuestión en los medios particularmente gráficos, ¿sí?, e nacionales. Para que tengas idea, por ejemplo, los medios españoles, todos hablan sobre este día. Los medios mexicanos, todos hablan sobre este día. Chile habla sobre este día. La Argentina, en el interior de este país, se habla de este tema hoy. Todos. Todos. Los medios nacionales brillan por su ausencia. Bueno, y esto tal vez tenga que ver con... hola, Vicente. Tal vez tenga que ver con esta cuestión de... Tenemos vendido nuestro medio y hacemos lo que nos dictan desde arriba. Es gravísimo, tristísimo, ¿no? Que los medios se manejen por pautas oficiales, políticas y comerciales, y no por lo que realmente le interesa a la gente, ¿no? 11 de la mañana, 31 minutos, volvemos en un ratito en el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia y la Transfobia. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar, créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Estilista unisex Walter, lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shot de creatina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter, Villegas 2271, teléfono 4040-2851, no es celular, anota bien, 4040-2851, pegadito a los puretes, el servicio y la calidad que usted merece, de lunes a sábados, de 9 a 21 horas. Todo el día, domingos de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés. Y este otoño, AG Radio se expande. AG Radio. Activa el otoño. Can't stop now. Síguenos en Facebook, AG Radio Oficial, AG Radio, auténticamente vos. Ew, vos. Sí, sí, vos. Ya tenés el número de WhatsApp de la radio, ¿no? No, sos joda. Agreganos a tus contactos y contanos cómo va tu día. Más 549-351-247-8718. Música en la mañana de golpe de oído, me encanta, ¿eh? Estamos juntos, qué lindo. Siempre estamos juntos aquí en la radio. La música con Leo García. Estamos juntos. Esto es Golpe de Oído. Esto es Classic. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Bueno, seguimos hablando sobre este día tan particular, que es el Día de la lucha contra la homofobia. Y a 14 años del establecimiento y a 28 años de que la homosexualidad dejara de considerarse una enfermedad mental, hoy aparece la pregunta: ¿cómo surge este día? Bueno, el Día de la Lucha Internacional, o el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se estableció el 17 de mayo de 2004 y se eligió esta fecha porque fue en este día, allá por el año 1990, que la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. El propósito de este día es llamar la atención de los líderes políticos, creadores de opinión, líderes, medios de comunicación y la sociedad en general acerca de la violencia y discriminación que sufre la comunidad LGBT a nivel mundial, por supuesto. ¿Por qué se celebra? Bueno, el objetivo es crear conciencia, como te decía, acerca de la discriminación y violencia que sufren personas de la comunidad LGBT, así como también buscar igualdad y respeto. Se celebra en más de 130 países, incluyendo a 37 en los que es ilegal la homosexualidad. Sí, así como lo escuchás, todavía hoy hay 37 países donde la homosexualidad es ilegal. De manera oficial se ha reconocido en varios países e incluso en el Parlamento Europeo. Hoy ondean las banderas del orgullo gay. Yo tengo mi bandera del orgullo gay en la puerta de mi casa, les aviso. La ve todo el mundo. ¿Se celebra en México? Sí. ¿Por qué pregunto lo de México? Porque México ha sido históricamente un país donde no está muy claro si apoyan o no a la comunidad gay, porque ha habido mucha homofobia allí. El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y la Bifobia se celebra de manera oficial en México desde el año 2014, justamente en el que el primer mandatario Enrique Peña Nieto lo estableció, y asimismo estableció el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia en esa misma fecha. Incluso hasta lo hizo por Twitter en su momento, y llamó poderosamente la atención. Pero el país funciona de otra manera. Lo que dicen unos no lo aceptan otros a veces. ¿Qué es la homofobia, la transfobia y la bifobia? Bueno, simple. Es el miedo irracional, odio y o aversión hacia las personas homosexuales, transexuales, bisexuales, respectivamente, ¿no? Esta es una gran respuesta, una gran pregunta. Y está bueno que podamos repetirlo permanentemente. ¿Qué es? ¿Qué es? Está bueno que podamos hablar de estas cosas, pero también está bueno que insistamos y que no usemos solamente este día en el que se conmemora esta fecha tan particular, sino que lo usemos siempre. Siempre. Que estemos atentos. Que siempre estemos hablando de estas cuestiones. Porque si no hablamos hoy, ¿cuándo? Si no es hoy, ¿cuándo? De eso se trata. Así que quiero seguir contándote algo más que tiene que ver justamente con este día tan particular. Porque no solo se celebra en lugares donde la gente es un poco más inteligente que nosotros. Digo, me refiero a los medios, ¿no?, de comunicación nacionales, que parece que están en otra cosa. Están más preocupados por el dólar, por la economía, por Macri, por Cristina. Aquí en la Argentina hay algún lugar en donde sí se preocuparon por esto, y sucedió en Córdoba en el día de ayer. Ayer estaba haciendo justamente el programa a la tarde en Radio Classic, en este triplex que hacemos junto a Punto Zenit y AG Radio, y en el Twitter, en el mensaje, me mandaban un tweet de la legislatura cordobesa, que acababa de instituir hoy, el día de hoy, 17 de mayo, como Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género. Cosa que no se ha divulgado en los medios nacionales. Insisto con esto. Bueno, la legislatura de Córdoba entonces instituyó este día de mayo, este 17, como Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por la Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género en el ámbito de la provincia de Córdoba. El Estado provincial asume la responsabilidad de contribuir a generar un cambio cultural que deje atrás conductas discriminatorias. Yo agregaría ahí discriminatorias de todo tipo ya, ¿no? Que permita aprender a observar las prácticas individuales y sociales a través del paradigma de los derechos humanos, los géneros y la diversidad sexual. La declaración del Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación allí en Córdoba por Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género y las diversas actividades educativas, culturales y académicas que a partir de él se generen son una herramienta institucional que justamente contribuye a este cambio cultural que tanto necesita nuestra sociedad. La elección del 17 de mayo como fecha para esta conmemoración responde a que justamente hoy, como te dije, es el día en el que la Organización Mundial de la Salud deja de decir que ser homosexual es ser un enfermo, ¿no? Estuvieron acá la tendríamos que tener a Aide, pero Aide ya sabemos cómo piensa, así que ni nos vamos a hacer mala sangre hoy. Estuvieron presentes en el recinto Julio Castro, director de... Igual mañana vamos a hablar con Aide, a ver qué dice, ¿viste? Seguramente nos va a tirar tierra encima. Estuvieron presentes allí el director de capacitación de la Secretaría de Equidad, Carolina D'Ambrosio, directora de capacitación de la Secretaría General de la Gobernación. Bueno, en fin, hubo muchísima gente importante en esta legislación en la que todos los legisladores cordobeses unánimemente se pusieron de acuerdo. Bueno, es una buena noticia que en algo tan importante como esto se pongan de acuerdo los legisladores, ¿sí? Bueno, Sadot Torres, muchas gracias. Félix, querido, como siempre. La Federación, la Red LAC Trans, emitió un comunicado en el Día Internacional contra Toda Forma de Violencia por Orientación Sexual e Identidad de Género. También otro de los datos que tenemos acá en la mesa de trabajo, que por supuesto llama la atención, Marcela Romero envió justamente que por el Día Internacional contra la Discriminación, ella es presidenta de ATA, la Asociación de Travestis, Transsexuales, Transgéneros de Argentina, y en una red nacional, en este día compartió este comunicado donde la coordinadora regional, Marcela Romero particularmente, que es la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans y secretaria de ATA, Red Nacional, expresó la despatologización de nuestra identidad, que es fundamental, que es fundamental. Bueno, Marcela Romero, presidenta también de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, ¿sí? Bueno, el comunicado dice textualmente: hoy, 17 de mayo, se cumplen 28 años desde que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, OMS, descalificó la homosexualidad de la lista, desclasificó, perdón, la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Sin embargo, las personas trans todavía seguimos esperando esta misma resolución, ya que nuestra identidad es patologizada en los manuales. Algunos países, como Argentina, ya han avanzado en el reconocimiento de nuestra identidad sin patologización y han aprobado la ley de identidad de género. Sin embargo, en el resto de la región, los gobiernos y los parlamentos no avanzan en el reconocimiento de nuestros derechos humanos, violando la Carta Interamericana de la OEA. Marcela Romero, más adelante, coordinadora regional, recordó: la despatologización de nuestra identidad es fundamental para lograr el reconocimiento de todos nuestros derechos. La Organización Mundial de la Salud y los Estados son cómplices de nuestra situación y nuestra expectativa de vida de tan solo 35 años. Terrible, terrible. Información fresquita es esta, ¿eh? 11 de la mañana, 48 minutos. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Seguinos en Twitter, @AgerradioTweets. Ager Radio, auténticamente vos. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me miran. Bueno, un día muy, pero muy particular. Tengo, ya lo tengo allí, ahora vamos a hablar con él, pero antes hablábamos sobre este comunicado de prensa que acaba de emitirse, que ya lo podés ver también en nuestro portal, perdón, en nuestro portal, así en la sección diversidad. Hay muchísima información sobre el día de hoy. Hemos subido muchísima información, mucha data, y vamos a seguir subiendo a lo largo del día, pero ahí está ya puesto textualmente el comunicado que acaba de emitir hace un ratito Marcela Romero, que es la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y también de Red LAC Trans. Está en Honduras ahora en estos momentos, Marcela, y desde allí, por supuesto, estuvo emitiendo este comunicado. Muchas gracias a Aris y Fuentes, a Julio Ayala, a Andrea Gabriel Medrano y Sadot Torres. Creo que tengo por ahí a Félix Tomás también. Muchísima gente que nos está poniendo me gustas a todas las cosas que estamos poniendo y nos están escuchando hoy. Muchísima gente, gracias a todos de verdad. Bueno, te decía, lo tengo ya allí. Vamos a estar hablando con Shiva de estos temas también. Que mira, él sabe muy bien cómo nos movemos en nuestra comunidad aquí en Buenos Aires, y la queja que estábamos teniendo justamente hace un rato era esto de que los medios nacionales no multiplican esta información, no así los medios del interior de la República Argentina y los medios internacionales, que hoy los medios más importantes del mundo en sus portadas hablan sobre este, que es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Buen día, Shiva, ¿cómo estás, nena? Buenas, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás bailando? Shiva, por favor, te estoy viendo los videos y las cosas, te estoy siguiendo, estás como loca. Estoy a full. Estamos acá transmitiendo directo desde la Electra House. Ah, mira, estás a full, me encanta. Con Electra y con todos sus alumnos acá de la escuela de Electra, que es divina, que es increíble. Un cariño enorme para Electra y para todos los chicos ahí también, un cariño gigante. Mandamos tus besos a Electra. Cuando quieras la puedes sacar al aire, le puedes así promocionar a la escuela, que es fantástica. Bueno, la semana que viene me comprometo y hacemos la llamada con Electra, ¿te parece? Tengo llamada ahí de la escuela. Dale, escúchame, acá me está reclamando Ariel, que me dice, yo lo escuché, dice, yo escuché a Shiva que iba, no escribió nada. Bueno, ¿sabés qué me está reclamando Ariel? Que no escribiste todavía la porque yo te voy a defender. La editorial todavía no sale de Shiva porque Shiva está trabajando mucho. Tengan paciencia, ya va a estar Shiva escribiendo para AG Radio su editorial. Tengan paciencia, yo te defiendo, Shiva. Yo soy como... Buscando el tema ideal. ¿Cómo? Estoy buscando el tema ideal para poder escribir, claro, para que la primera parte de la columna sea interesantísimo y la gente se enganche. Claro, por pero supuesto. Ya lo voy a hacer. Por supuesto, hacer. Obvio. O sea, hay que tener paciencia igual. Bueno, Shiva, ¿cómo vivís este día que tiene que ver justamente con la discriminación, con la homofobia, con esta cosa de que, más allá de que la Organización Mundial de la Salud haya erradicado de sus textos que el ser homosexual o gay no es una enfermedad, pero que muchos libros y muchos artículos, inclusive muchas leyes todavía en el mundo, incluso en la Argentina, más allá de que se hayan aprobado leyes y todo, todavía existen algunos artículos todavía donde nos tratan de excluir como algo raro. ¿Cómo lo vivís vos a este día particular? Yo salgo a defenderlo siempre con todo orgullo, a pesar de que los haya sacado ese... La modernidad que hay, la gente todavía no aprenda a que somos seres humanos como cualquier otro, con la única manera que sentimos y amamos de una manera diferente. Dame un segundo, que estamos con un problemita técnico, pero ahí ya te soluciono de vuelta. Ahí está. Ahora sí te escuchamos. No, te decía que yo lo vivo totalmente con plenitud, con orgullo. A pesar de que nos sacaron el cliché de que es una enfermedad, nos siguen tratando como enfermos, y la verdad que es una lástima que en los tiempos que vivimos, con toda la modernidad y actualidad que hay hoy en día, la gente todavía no aprenda que somos seres humanos como cualquier persona, y que lo único que hacemos es sentir y vivir de una manera distinta en cierta forma, pero después somos hijos, somos tíos, somos hermanos, somos una persona común y corriente como todo el mundo, solamente que nuestro sentir es diferente. ¿Fuiste discriminado en alguna oportunidad en tu vida? No, la verdad que no. Siempre viví mi sexualidad y en plena libertad, porque también tiene que ver que estuve con padres muy, podría decir, visionarios, como te lo había comentado la otra vez. Yo, desde chico, desde que iba al jardín, soy lo que soy hoy en día. Claro. Siempre tuve en claro qué quería hacer de la vida. Y mis padres me apoyaron desde aquella época. Nunca me trataron diferente, ni nunca quisieron que no haga nada que podría hacer cualquier niño. De hecho, imagínate que jugaba la pelota. Ay, no te quiero imaginar. Unos tacos aguja de 19 va a jugar a la pelota. Me muero. Enterrados en el barro el tipo, ¿viste? Mi primer disfraz para el jardín fui de Mujer Maravilla, ¿vos no podés creer? No, me encanta eso, contame eso. Porque cuando yo iba a ingresar al jardín, iba a entrar a un jardín que es de un colegio católico, ¿viste? Una escuela de curas. Entonces yo, bueno, vengo de procedencia por mi papá, de familia de raza negra, tenía el pelo afro muy lindo, así todo, unos bucles enormes, y la escuela, la maestra me decía, ay, qué lindo esos pelitos, vas a tener muchas novias, me decía, y yo le dije, no, yo quiero tener un novio rubio y de ojos claros. No, no, con 5 años. No, no, no, no. ¿Y cómo fue esa vida? Fiesta, ¿cómo fue esa infancia? La primera fiesta de sí, decime, decime. Donde todos tenían que ir disfrazado, le pedí a mi mamá que me compre un disfraz de la Mujer Maravilla porque yo era fanático de la Mujer Maravilla. Ah, escúchame, qué locura. Bueno, ¿quién no, no? Y decime una cosa, ¿y cómo fue esa infancia delante de los maestros y los compañeros? Porque vos ya con 5 años ya estabas aceptando tu homosexualidad. Sí, sí. Yo siempre la viví con naturalidad. Creo que eso me hizo justamente a ser parte de... y no sentir la discriminación. Y si en algún momento fui discriminado, realmente no lo procesé, porque nunca jamás negué quién era, quién soy, o sea. Qué genial. ¿No? Entonces, sí, he sido de pelearme y defender mucho a las personas cuando agredían a alguna persona que era por muy gay, o porque era muy mariquita, que me encantaban, y yo siempre me rodeaba de chicos así. Y siempre salía, era yo como la machona, porque salía yo a pelearme con todos porque claro, los insultaban, pero era siempre a ellos, a mí nunca me pasó. Ah, mira qué raro, pero qué raro, ¿no? Diría Susana. Bueno, entonces hoy lo vivís con total naturalidad, pero con la defensa que hacés permanentemente. ¿Vos crees que desde tu lugar como artista que sos, contribuís a defender también nuestra comunidad? Todo el tiempo. Creo que es una bandera que llevo desde que fui adolescente, y de hecho siempre he participado de las marchas desde que soy un crío, quien diría, ¿no? Uh-huh. Y siempre llevo esa bandera en alto, y me parece que no hay que nunca sentir vergüenza de lo que uno es. Y hay que apoyarnos entre todos como comunidad. Creo que eso es lo más importante. ¿Crees que evolucionamos en el tema de la aceptación de la comunidad gay, o involucionamos en la Argentina particularmente? Yo creo que se involucionó. Hay una pérdida de derechos constantes todo el tiempo. Y eso hace que todas las cosas que hemos ganado hoy en día se estén retrocediendo. Tal cual. Coincido con vos también en eso. Sí, es cierto, ¿no? Hay una gran pérdida. Fuimos uno de los países, los primeros países de Latinoamérica en aceptar matrimonio igualitario y el cambio de documentación y todo, y sin embargo vamos para atrás todo el tiempo. No entiendo por qué tendríamos que vivir evolucionando al haber sido los primeros, y sin embargo hoy en día siento que cada vez vamos retrocediendo más. Tal cual, qué horror. Pero ¿por qué crees que sucede esto? ¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Nosotros mismos dentro de la comunidad? Y yo creo que hay gran parte de un lado y de otro, ¿no? No... Creo que también entre nosotros mismos muchas veces nos discriminamos, y eso hace que no podamos ser unidos, y que la gente que está afuera, justamente como no estamos unidos, es donde más nos atacan. ¿No te parece que hay un problema también político, donde no se están comprometiendo demasiado a nivel nacional como se hacía antes, ¿no? Esto es obvio, y es más que seguro que tiene que ver también con una cuestión política. Hoy en día se han perdido un montón de cosas, te digo, porque hablo con gente todo el tiempo, me escribe gente todo el tiempo o que viene al teatro, que viene a ver los shows, y me dice que tus cosas tan lindas, y me cuentan cosas tan fuertes. Y estaba hablando el otro día con unos chicos que están infectados con HIV, y me contaban que no tienen medicación, no les están dando la medicación. Entonces tiene que ver todo con una cuestión política también. Sí, también, han dejado de lado tantas cosas. Qué pena, realmente qué pena. Bueno, Shiva, te cambio de tema por un ratito, ya tengo otra nota, pero me gustaría que me digas, que me cuentes un poquito cómo venís con tu actividad ahora, en los próximos días, qué anduviste haciendo, un resumen. Mira, estuve la semana pasada, fui a ver a los Quintana, que para mí son un icono del transformismo latinoamericano. Los chilenos. La verdad que la pasé, chilenos. ¿Sabés que son argentinos ellos en realidad? Sí, sí, sí, lo sé, se fueron hace muchos años de acá, sí, sí, sí. En Chile son un culto, la verdad que todo el mundo... Son de Gualeguaychú, exactamente. Ahí me acota Electra de fondo. Pero sí, no, la verdad que los había visto varias veces, pero nunca tuve la oportunidad de conocerlos. Esta vez los pude conocer, hablar con ellos. Bueno, tuvimos una charla muy linda. Y La verdad que sin duda se nota mucho el trabajo que tienen y por más que nada la sencillez y la humildad como artistas. Me encantó eso. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué otra cosa anduviste haciendo? Contanos. Estuve en el teatro el domingo, la verdad que... ¿Cómo fue eso ahí en la plaza? Estuve a sala llena, me dio mucho placer saber que la gente eligió venir a ver mi espectáculo después de casi 10 años que no hacía nada en el paseo de la plaza. Así que nada, ahora repetimos el 27 de mayo, nuevamente estamos en el Paseo de la Plaza. Bien. Con un espectáculo así todo renovado de nuevo, porque lo estoy renovando todo el tiempo. Qué lindo. Y sí, tuviste mucha gente porque lo promocionamos acá en Golpe de Oído, obviamente, ¿no? Voy a empezar a decir que el que venga así por Golpe de Oído lo voy a dejar entrar gratis. Claro, claro, tal cual. ¿Sabes cómo se te va a llenar? Escuchame una cosa. La doble función. Claro, tal cual. Oh, qué lindo que sería. Bueno, Shiva, ¿y qué vienen los próximos días para Shiva? Para Shiva viene. Estamos armando, bueno, lo que va a ser el nuevo espectáculo ya. Desde ahora empezamos a armar. También me estoy preparando para representar a Buenos Aires en el concurso nacional Drag, que es en Tucumán ahora en julio. Bien. Y desde ahora, ¿sabes? Imagínate el proceso que lleva, porque ya estoy con toda la realización de vestuarios, con los ensayos con los bailarines. Esta vez voy con toda gente de Buenos Aires, porque siempre he bailado con chicos de Tucumán o de Córdoba. Claro. Y la vez que la pasé mejor fue cuando llevé bailarines acá. Así que esta vez me llevo 4 bailarines. Bien. Todo for Buenos Aires. Ay, qué lindo, for export. Escúchame, bueno, yo me comprometo ahora a ir a verte en cuanto estés actuando. No sé si voy a poder llegar al teatro, pero calculo que sí. Tengo que ver porque tengo otros compromisos, pero de todas maneras me comprometo porque tengo muchas ganas de ir a verte allí en algún lado actuando. Así que me comprometo a que voy a ver si puedo hacer todo lo imposible y humanamente posible para ir a verte, ¿eh? Es un domingo a las 20:30, así que a la 21 empieza, 20:30 empiezan a entrar, pueden tomar algo y bueno, y ahí arranca un espectáculo, la verdad, divino, con unos artistas que dejan todo en el escenario. Me imagino. Y cuando digo todo, porque terminan todos en bolas. Ah, bueno, entonces voy. Querido Shiva, te mando un cariño muy grande, un beso gigante, gigante, gigante, y a seguir trabajando. Un beso a todo el equipo ahí, a todos. Un beso gigante y seguí difundiendo que estamos trabajando en conjunto y que pronto te vamos a estar leyendo también. Muy prontito voy a estar escribiendo la nota, no se preocupen, y seguramente va a ser sobre algo muy interesante. Te mandamos un beso, cuídate mucho. Besos para todos. 24.000. Chau. Ahí estábamos con Shiva, con sus 24.000 besos. Divino, como siempre, divino. Bueno, nosotros seguimos, en la mañana. Teníamos un problemita técnico ahí, nosotros seguimos en la mañana de Argentina Gay Radio en Golpe de Oído. Me pregunto por qué estoy tan unida a ti y a tu mirar, que me ilumina. Tus besos por mi cuerpo me encienden día a día, destello azul que me da vida. Tú le das calor al sol con tu piel morena, devórame y hazme el amor.

28 minutos del mediodía en la República Argentina. Estamos en vivo, estamos en Golpe de Oído. Estamos intentando comunicarnos con un montón de gente. Estamos complicados con las líneas telefónicas, ¿eh? Están complicadísimas las líneas telefónicas a esta hora. De todas maneras, igual estamos ahí, ¿eh? Vamos a ver si podemos charlar con Ariana Cano. Con Ariana Cano. Con Ariana Cano. A decirlo bien, Miranda. A ver. Te apareciste esa noche con una rosa en el pelo. Yo lo sentí en un segundo, me enamoré de primero. Tú te quedaste callada y yo te dije te quiero. Y mientras me enamoraba, dijiste que había un tercero. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Para ahogar esta pena, buscaré una sirena. Imaginando esos besos tuyos, porque no tengo esos besos tuyos. Te encontraré, aunque sea bien que si no hay otra. Voy a buscarte en otra boca y al final te encontraré. Te encontraré. Será tu culpa si me muero, porque tocarte ya no puedo. Y otra vez me mentiré, me mentiré. Te encontraré. Me desperté otra vez en otra habitación, lo que queda de mi corazón. Quisiera de otro beso enamorarme, sacarte del camino y olvidarte. Pues sigo siendo esclavo del pasado, sabiendo que no estás aquí a mi lado. Desde el momento y vi que te fuiste, no te he olvidado. Te encontraré, aunque sea bien que si no hay otro. 31 minutos pasaron desde las 12 del mediodía en la República Argentina y seguimos así en dúplex. Desde Buenos Aires hacia Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires a través de Punto Zenit Radio y a través de Argentina Gay Radio, AG Radio. Me dijeron que dentro de poco en el nuevo horario también vamos a estar en una FM ahí en Córdoba, ¿eh? Me dijeron en la Boulage, creo que sí. Bueno, me voy al encuentro de Ariana Cano, que está ahí en línea, vieja compañera de radio, pero también una gran militante, ¿eh? Y defensora de nuestros derechos. Hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Yo publiqué hace un ratito algo que decía que es la homofobia, transfobia y bifobia, y es el medio irracional odio, perdón, es el miedo irracional odio o aversión hacia las personas homosexuales, transexuales y bisexuales respectivamente. Yo eso se lo quiero preguntar directamente a Ariana, que está ahí con nosotros en línea. Buen día, Ariana, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Sergito querido, saludo a todos tus oyentes y a los seguidores de la radio. Buenos días, a pesar de la lluvia. Sí, qué día. Estamos todos con los huesos, ¿viste? Ay, sí, yo por suerte los tengo todavía. Qué genial que sos. ¿Cómo vivís este día tan, tan particular para nuestra comunidad? Mira, como todo en la vida, uno elige cómo vivir algo, ¿no? Lo podés vivir con un terrible dolor y pesadilla por los casos de asesinatos de personas del GLTV, como lo podés vivir con la alegría de festejar lo que se ha conseguido y lo que nos resta, pero trabajarlo desde la militancia. Claro. Yo siempre digo que la homofobia o la transfobia, que en realidad son miedos a la homosexualidad o a la persona trans, más que miedo son pelotudos. Qué bueno lo ¿sí? que decís. No creo que haya miedo. Qué bueno lo que a decís. Una persona trans. No hay miedo. Lo que hay es ignorancia, básicamente, y después intolerancia. Pero la intolerancia nace de la ignorancia. Tal cual. ¿No? Para la redundancia. Sí. Porque si los heterosexuales que se dicen homofóbicos o se comportan como tales escucharan lo que les dice el culo, sería todo más tranquilo. Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. ¿Entendés? Sí. Y con la transfobia es increíble, pero La mujer lo acepta, la mujer heterosexual, orgánica, biológica, lo acepta lo más bien, es más, hasta le causa cierta admiración muchas veces. Es cierto. El hombre se le pone adelante una paradoja, ¿no? De que el hombre siempre tiene esa fantasía de ser penetrado. Y si no, leamos un poquito de Freud y de algunos otros más con el tema de la homosexualidad encubierta. Y me parece que la ignorancia es lo que hace que las personas hablen por hablar sin conocimiento, porque para la gente es lo mismo ser travesti que transexual, que hermafrodita, que transformista, es todo lo mismo, son putos vestidos de mujeres. Y no es así, señores, hay unas grandes diferencias, inclusive fisiológicas y comprobadas por la ciencia, ¿no? Claro. O sea, entonces me parece que este día hay que recordar todos estos conceptos, matar la ignorancia, y ahí va a haber más tolerancia. Que aunque nadie está atrás de la tolerancia, uno quiere la aceptación plena. Claro, pero bueno, parece que la cabecita de la gente se resiste a aceptar algo más allá de lo binario. Hace algunos minutos atrás, Marcelita Romero publicó una declaración de intención, ¿sí? Y realmente me llama la atención porque en algún momento ella da a entender justamente de que todavía, a pesar de las leyes y todo lo demás, ella está en Costa Rica en estos momentos y a través de la organización Red de la Trans, ¿sí? Que está trabajando muy bien, por cierto. Ella daba como entender como que a pesar de todas las leyes y todo, todavía nos siguen tratando como enfermitos, ¿no? ¿Vos crees que esto es así? Mira, yo no soy el mejor caso para estas cuestiones, pero hay compañeras que por ahí todavía están en una transición, en donde por ahí tienen una cosa masculina que todavía se evidencia en su físico, y que son las que más sufren. Claro. Porque son las que son blanco de toda agresión transfóbica, sí. En este caso. Yo no soy el mejor ejemplo, vos me conoces, sí. Y sabes que tengo una apariencia que es netamente femenina, gracias a Dios, ¿no? Sí, porque sí, nunca sí. Tuve un peso para operarme nada, más sí. Que el ojo, creo. Entonces, no soy el mejor ejemplo, pero sí escucho, inclusive desde mi lugar de trabajo, las agresiones que son aberrantes, desde golpizas hasta matarnos, ¿no? Claro. Bueno, a eso quería llegar, ¿no? Desde tu lugar de trabajo. Contanos un poquito, porque vos estás trabajando, en este caso estás trabajando como asesora en el INADI, ¿no? Contanos un poquito qué actividad están desarrollando, bueno, por estos días. Yo soy asesora jurídica en el INADI, sí. Y justamente la gente nos llama para consultar frente a este tipo de problemas. Y lo que hacemos es, bueno, trabajar organizándonos juntos con otras organizaciones que tienen que ver con esto, como puede ser la Federación, puede ser la CHA, puede ser la Defensoría GLTV, el mismo INADI responde por las personas del colectivo, y es terrible porque, por ejemplo, te llaman porque una chica trans, aún teniendo el documento con su nombre de mujer, pero como evidentemente tiene un rasgo masculino en su persona, sí. Los ponen en salas de hombres. Qué locura. Es una locura, ¿no? Porque vos cuando ves ese tipo de cosas o ves esas situaciones o escuchás, es como a mí por lo menos me enerva, porque digo, puede ser tan cerrada la mente de la gente, puede ser tan obtusa la gente. ¿Sabes qué es lo peor? Que no es la gente, son los instruidos médicos y doctores, como las instruidas enfermeras, porque creo que son personas que no son ignorantes. Claro. No se llega ahí sin leer, sin estudiar, sin contactarse con la vida. Y yo sé que ellos tienen unas materias que son jurídicas. Tal cual. Ahora, si hay una ley que te exige respetar la identidad autopercibida por una persona, aunque no tenga el nombre en su documento, hay que respetarla tal cual se percibe. Porque si no, estás infringiendo una ley. Por ende, quien infringe una ley debe ser castigado. Claro. O sea, se juegan a un problema jurídico, ¿entendés? Por una actitud plenamente machista, cerrada o obtusa. Yo no quiero ser agresivo con lo que voy a decir, ¿no? Pero a mí me parece que no les llega el agua al tanque. Más allá de lo que hayan estudiado o no. No les llega el agua al tanque. Porque si vos tenés dos dedos de frente, tenés que darte cuenta. ¿Cuál es tu acción, ¿no? ¿Y qué consecuencias trae esa acción? Mira, yo una vez tuve una discusión con un médico en el Fernández, por eso, dijo, sí, pero el paciente tiene pene. Le digo, sí. ¿Sabe usted lo que define una mujer? Los pechos. Y ella tiene pechos, entonces, ¿en qué quedamos? Uh-huh. Sí, no, pero... ¿Usted cómo la ve? ¿Usted cómo la ve? ¿La ve como un hombre? Uh-huh. Claro. Y tiene rasgo, bueno, tiene rasgo, pero se viste de mujer, está maquillada, tiene el pelo rubio. O sea, seamos coherentes. Claro. No entiendo el grado de maldad. ¿Qué es lo que usted gana? ¿Se divierte? ¿Le da morbo? ¿Alimenta su morbo? Sí, porque esto es un caso penal. Tal cual, tal cual. No, no, pero además está también el hecho de cómo se siente esa persona. Porque yo tranquilamente puedo ver a un tipo vestido de mina. Porque esto vamos a decir cómo son las cosas. Yo veo un tipo vestido de mina y digo, es un tipo vestido de mina. Ahora... ¿Y cómo se siente ese tipo? Y se siente mujer, entonces lo tengo que respetar, entonces tengo que ser un poco, tengo que tener un poquito de sentido común. Creo que en eso nos entendemos. El sentido común, no es tan difícil. El sentido común, que no es el más común de los sentidos, lamentablemente. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Porque con este caso mismo que vos contás, sí, ¿no? Sí, te podría contar miles más, sí. Ese es el más común. Claro, claro. ¿No? O cuando caen presas las chicas que están trabajando... van a los calabozos con hombres más de una vez. Cuando y sabemos lo que pasa. Hoy uno vive distinto, pero en tu juventud o en algún momento de tu vida fuiste discriminada. ¿Qué recordás si es que fuiste discriminada y de qué forma? ¿No? ¿Qué es lo que más recordás? Realmente nunca me pasó. O sea, yo de chica, cuando todavía no usaba ropa femenina, usaba lo que se usaba mucho en los 80 y 90, era la ropa unisex. Sí. No, esa cosa de que éramos medio andróginos. Muchos zafamos y zafaron con eso, ¿no? Con los 80. Claro. Nos ayudó mucho. Claro. Pero igual la 19 me veía pasar por la esquina y ya me chupaba. Porque me conocían. Entonces, claro. Bueno, fui lamentablemente amiga de todos los policías de ahí durante un par de años. Claro. Porque me llevaban, encima escribía máquina bien y rápido, y encima me sentaban a hacer fichas de los sábados a la noche, toda la gente que traían. No te puedo creer. Pero bueno, sí, de esas tengo historias bastante tragicómicas. Ariana, ¿tuviste que prostituirte alguna vez por ser trans? No, gracias a Dios tuve... Es que en realidad la persona trans tiene el problema de que no puede prostituirse. Claro. Porque tiene un conflicto con su pene, entonces no quiere que se lo vean, no quiere que se lo toquen, mucho menos que lo usen. Y el hombre que va a buscar personas para tener sexo, busca travestis. Porque la travesti sí no tiene conflicto con el pene y lo usa. Exacto. Y por eso es que pueden trabajar mucho más cómodas, ¿no? En esta situación. Me encanta tu respuesta porque apuntaba a eso mi pregunta, ¿no? Para que podamos marcar bien la diferencia en lo que en el travesti y la transexual. Me encanta que entiendas la pregunta, porque a veces uno pregunta y muchos no saben contestar. Vos venís a abrir acá un poquito más la cabeza, porque hay mucha gente que nos está escuchando en Córdoba, por ejemplo, ahora, o que nos escucha acá mismo en Buenos Aires y por ahí no entiende, y está bueno que podamos permanentemente hablar de esto. Hay que hablar todo el tiempo de estas cosas para que lo entendamos, seguro, porque inclusive los medios nacionales, con los que estoy bastante enojado hoy por hoy, porque hoy no, mirá, recorrí los medios nacionales y brilla por su ausencia el tema de la fecha tan importante que tenemos hoy viviendo, que en el mundo le han dado pelota, mirá, te digo, medios internacionales le han dado una relevancia impresionante al Día Internacional contra la Homofobia. Mirá, el diario El País, por ejemplo, de España, en su portada hoy publica una editorial sobre este tema, y los medios nacionales aquí brillan por su ausencia, están más ocupados en el dólar y en el Fondo Monetario Internacional que bueno, pero esa es la forma de invisibilizar un montón de cosas, no solo el día de la transfobia y la homofobia, así que sí te invisibilizan un montón de cosas. Por eso digo yo que hay que seguir trabajando, seguir peleando, porque no todo no termina. Ahora estamos con el tema del cupo trans. Sí. Pero eso no termina ahí, porque en el Estado ya vemos muchas trans trabajando y ya hemos demostrado que somos buenas empleadas. Exacto. Porque esto no se habla al ámbito privado también. Son personas, así que no sé cuál es la diferencia, pero bueno. Personas que trabajan, claro, y claro, que sabes qué es lo que tienen de bueno las personas trans, como anhelan un lugar social en donde desenvolverse como empleados, lo cuidan, van, no faltan, hacen las cosas lo mejor posible, tal cual, ¿entendés? Tal cual. Para ganarse el lugar día a día porque tenemos que demostrar día a día que nos merecemos ese lugar. Bueno, y hacia eso quería, hacia ese lugar quería llegar, al lugar de la pregunta siguiente, Ariana, que es, se lo preguntaba a Shiva hoy temprano también aquí en la radio, y Shiva nos contestaba a su manera, por supuesto, me parece que está bueno preguntártelo vos también. ¿Crees que en la Argentina hemos involucionado con respecto al tema LGBT? No, para nada. Yo creo que hemos evolucionado mucho, uh-huh. pero la que no quiere evolucionar del todo es la gente. Uh-huh. Jurisprudicional, tenemos la ley de casamiento, tenemos la ley de adopción, tenemos la ley de identidad, tenemos una ley uh-huh. que es la mejor del mundo y ejemplo porque es integral. Sí. De hecho, yo el 11 de junio con mi reasignación de sexo, ¿me entendés? Yo la conseguí, pero el 11, y bueno, ahí voy a ser realmente una mujer transgénero. Ay, qué lindo. O sea, no más transexual. Me encanta. Entonces, me parece que no hemos involucionado. Lo que pasa que todavía, inclusive en las obras sociales, seleccionan a dedo a quien opera y a quien no. Por ejemplo, en el INADI hay tres chicas que están esperando hace un año la operación. Ajá. Yo llevé el papel y a los 40 días me llamaron. Uh-huh. ¿Pero por qué, entonces, ¿por qué se da esto? Y es lo que no podemos entender, porque no te dicen nada. Claro. ¿Me entendés? No sé. La verdad que yo, cuando me llegó el mail, me sorprendí y hasta me dio vergüenza, porque digo, hay compañeras que están antes que yo esperando. Claro, claro. Y no debería suceder esto en realidad, ¿no? Es que no debería, porque no es justo. Claro, sí, sí. Porque no hay nada que lo impida, no hay nada que lo impida en realidad. No, hay al contrario, hay algo que lo obliga y es una ley. Claro. Claro. Bueno, tal vez tendremos que retroceder en la charla y volver a lo que decías antes, ¿no? Tiene que ver con algunos pseudos profesionales que no tienen escrúpulos, no tienen nada en realidad, ¿no? Seguramente. Debe ser seguramente, por ahí. Seguramente. Debe ser eso, y debe ser que, bueno, qué sé yo, esta persona por ahí es más bonita que aquella, o es más femenina que la otra, porque no me explico cuáles son las razones de seleccionar así. Terrible. Ariana, me encanta charlar contigo. Seguramente vamos a volver a tenerte. Voy a volver a molestar para seguir charlando de cosas que tengan que ver con el INADI particularmente. Cuando gustes. ¿Y cómo estás de salud? ¿Estás bien? ¿Estás un poquito resfriada? Estás medio pachuchita. Como escuchás, tengo la voz de papá hoy. No tengo la voz de mamá. Mi vida. Como me escucharás. Sí. Pero no importa. Como mi papá se lo quería mucho, no me avergüento. Mi cielo. Ay, qué lindo que sos. Me encanta. Bueno, mi amor, te mando un beso gigante. Me encanta escucharte. No hablamos siempre, pero la vez que podemos hablar, me encanta escucharte porque tenés la mente tan, tan clara para decir las cosas, que realmente me encanta. Te mando un cariño, un beso gigante, gigante, bueno, gigante, mi amor, y a seguir viviendo en diversidad. Para mí siempre es un gusto estar con vos, y más en tu radio y en tu programa. Cualquier consulta es fácil. Ariana Cano en Facebook o en Twitter me pueden encontrar. Como siempre. Un beso gigante. Que tengas linda jornada. Gracias, chicos. Buen día. Chao, linda. Hasta luego. Ahí estábamos con Ariana Cano, que estaba charlando con nosotros acerca de este día tan, tan, pero tan particular. Linda nota. Me encanta. Hermosa nota con Ariana Cano. Una gran mujer. Una gran persona que conoce los medios y que los ha vivido como los vivimos nosotros, como los vivimos nosotros con tanta intensidad. Ariana Cano también estuvo presente hoy aquí en Golpe de Oído. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Seguinos en Twitter, @ AG Radio Tweets, AG Radio, auténticamente vos. Me quedo con un mensaje atrasadísimo, atrasadísimo. Te pido mil disculpas, Héctor, que me mandaba un mensaje hoy temprano que me decía, te felicito por el comentario de este día. Bueno, muchas gracias. Dice, yo hace 4 meses fui discriminado por un médico que me tenía que atender. Era un homofóbico. Cuando se entera de mi condición, ni me recibió. Pero bueno, en la vida nos encontramos con estas personas tontas. Sí, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Gente tonta. Mejor definido, imposible. Muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando el programa. Acordate que hoy a las 5 de la tarde volvemos a estar en vivo a través de Punto Zenit Radio, de AG Radio, y también vamos a estar a través de Radio Classic allí en la localidad de Hurlingham, allí en el oeste del Gran Buenos Aires, para todo el mundo, vía internet y también vía web, por supuesto. Hoy, que casualmente es el día de internet, nada más y nada menos. Es el Día Internacional de esta lucha que llevamos. El Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. La resistencia también es una decisión política, ¿no? Laura Verdil escribe para la web página La Primera Piedra, donde hablan justamente de esta cuestión, ¿no? Que hoy se cumplen 28 años del momento en que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia es así una oportunidad para recordar el largo camino recorrido por el colectivo LGBTIQ, pero también la violencia que continúa presente en la sociedad y que se reproduce con cada un nuevo ataque de odio, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la situación de la comunidad en la Argentina y en el resto del mundo? Bueno, la estamos viviendo y la estamos contando y la estamos compartiendo aquí en Golpe de Oído, en esta edición especial que estamos teniendo en Golpe de Oído. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Seguimos en vivo, seguimos en Golpe de Oído. Yo soy rebelde, ¿eh? Así dice la canción de Greco de hace tantos años que tenemos como cortina. Bueno, cumpliendo estos 30 años de Golpe de Oído y conmemorando este día en el que la Organización Mundial de la Salud, hoy hace 28 años, decidió desclasificar y descalificar también a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, en todo el mundo se está conmemorando esto. Y además a través de una carta interamericana de la OEA, ¿sí?, que reconoce nuestros derechos humanos, ¿sí?, que fueron violados justamente en esa carta interamericana de la OEA. No quería cerrar el programa de hoy, gracias a todos los mensajes, impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. No quería cerrar el programa de hoy sin antes hablar con alguien muy especial para mí, porque más allá de que ella tenga su visión sobre la homosexualidad, yo quiero pensar que en el fondo ella es una gran persona, ¿eh? Y es buena y nos quiere. Aide Ramírez Gómez, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Pero ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, mira, mira, me agarró como una cosa de la peste, ¿viste? No me diga. Y el cambio de tiempo, ¿viste? Porque no hay peor cosa, ¿viste? Que suba y baje. ¿Cómo no avisan antes que va? Tengan cuidado a la gente que viene el frío. No, pero viene todo de golpe. No se vacunó. ¿Pero se vacunó o algo, Aide? No, todavía no, me tengo que ir a vacunar, ¿viste? Claro, se tiene que vacunar, no sé, cosa que le agarre algo y hay que sacrificarla. Bueno, escúcheme una cosa. Usted sabe que hoy es un día muy importante para la comunidad gay y como yo sé que usted además le da trabajo a alguien de nuestra comunidad, ¿sí? A la Paqui, me gustaría tener una reflexión suya, ¿vio? Porque hoy la Organización Mundial de la Salud, hoy se cumplen 28 años de que dijo ser gay no es ser una persona enferma. Usted piensa todo lo contrario. Y eso, como te dije la otra vez, ¿viste? La ciencia, digamos, todos los cosas se van dando vuelta como una tortilla, porque ¿cómo puede ser que una cosa digan hoy que sí que... Mira, yo no, estuve escuchando, ¿viste? Todas las notas esas que hiciste con la mujer esta que habló. Ah, escuchó a Ariana recién. Sí, estábamos con la Marta, la Estela. ¿Tú? Ah, bueno. Por suerte y gracias a Dios me quedé sola, que es lo que más disfruto del día. Cuando me quedo sola, el Hugo está tirado. Claro, me imagino. Entonces... ¿Y qué le pareció la nota? ¿Y qué le pareció lo que hablábamos con Ariana Cano? Mira, lo que te digo siempre, Sergio, yo, digamos, cada uno nace como nace. Claro, está bien. Está muy entonces, bien. Entonces, hay gente que necesita de chico. Uh-huh. Yo digo, bueno, vos de grande hacé lo que quieras. Te claro. Querés vestir de vaca y salir a la calle y vestite. Yo digo que hay que encaminarlo. Ajá. Antes que pase eso. Antes al nene vos le tenés que dar la pelota, le tenés que pero decir no. Que, de qué cuadro... Pero si no quiere, mire lo que le pasaba a Giva, que también hablábamos temprano, que dice que de chiquito jugaba la pelota, pero a él le gustaba vestirse de nena, a los 5 años ya se disfrazó de la Mujer Maravilla. ¿Y qué por qué tiene de malo? Bueno, eso es culpa de los padres. Sergio. Pero no es culpa de los padres, a él le gustaba eso, le dijo la maestra, la maestra le dijo, qué lindo que sos, vas a tener muchas novias, y él le dijo, no, yo quiero un novio, le dijo, a los 5 años. Y bueno, hay un regio bife, porque ahora hasta que los chicos no se le pueden pegar. Unos regio bife. No, ¿cómo le va bien a pegar? Dado, pero bien dado. Cosa que le pique toda la boca, como me hacía mi mamá. A mí no, tocaría, no pero sé. No. De correcto salimos. Entonces, un buen bife le decís, ¿te quedan ganas? Pero, listo. No. ¿Se olvidó? No, Aide, no es esa la forma. No, no es la forma. Tiene que ser un poco más abierta de mente. Si los chicos, así, siendo abierto de mente, mira cómo está el mundo. No, pero escúcheme, usted quiso ser heterosexual y a usted le parece que está bien así. ¿Y qué no le parece no, que del no otro soy lado? No, nada ya. No, bueno, sí, ya sé que no es nada, pero imagínese usted que si hay otra persona. Imagínese qué mala que usted es guacha. En el fondo usted es una guacha. ¿Quiere que le diga la verdad? En el fondo usted es una guacha. Porque no, usted... pero cualquiera que se case con el Hugo pasa a ser no hace nada. No, ni te gustan los hombres, ni las mujeres, ni los... Nada. Bueno, mire, en cierta forma le voy a dar la razón. Es mala también, el pobre Hugo. El Hugo no tiene la culpa. No, vos te reís también, Sergio, vos te reís también. Sí, pero yo porque me causa gracia, porque usted me hace reír también. Usted tampoco, usted es guacha también, ¿eh? Usted la verdad, yo no la puedo entender. Bueno, a todo esto, ¿cómo anda Paqui? Habla, espérame un segundo. A ver, sacale sacá la mochila de ahí. Yo te dije ayer que saque las cosas de ahí. ¿Paqui? Aquí la... ¿Qué pasa? No, sacala de ahí. Tiene voz de hombre, Paqui. ¿Te cambiaste la bombacha, sucia? ¿A quién le dice anda eso? Pues están por ir al colegio, ¿viste? ¿Pero a quién le dice que te cambiaste la bombacha? Había un olor, le digo, che, Vanessa, yo pescado no hice hoy, así que andala a cambiarte la bombacha. Son de terror, Sergio, no. Las pide ahora, son de terror. Tenés que estar atrás como un policía a las 24 horas, porque quieren hacer lo que se les canta el culo a ellos. Ay, por favor, pero escúcheme una cosa, pero ¿a quién le está diciendo que se cambie las bombachas? a la danesa, la sucia. No, pero... 16 años, ¿vos te parece que haya que mandarla a cambiar la bombacha porque hay olor? Bueno, pero ve... ¿Cómo la escuela? Ve ahí... Digo, vos no te sentás en el... La culpa la tiene usted ahí. La culpa la tiene usted, perdóneme. No. Sí. La culpa la tiene usted porque usted tendría que haberle enseñado como corresponde y usted no le enseñó como corresponde. No, y eso, por eso tiene que estar atrás, Sergio, porque ella no tiene 18, 19 años. Entonces yo siento el olor, entonces le digo, ¿dónde está este olor? Y bueno, entonces le voy corrigiendo. Le digo, yo que no te sienta olor, porque encima se sienta en el pupitre adelante, abre las piernas. Dos maestras ya fallecieron, Sergio. ¿Cómo dos maestras fallecieron? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo parece? Mató dos maestras el año pasado. No le creo, me estás jodiendo. Sienta adelante, porque viste que las pibas... otra cosa, Sergio, que yo le quiero decir a los padres. A ver. ¿Vos te fijaste cómo salen vestidas a la calle? Sí, la verdad es un horror. La pollera que... Bueno, usted se queja de las travestis, los transexuales, los gays, las lesbianas. Pero mire su hija, mire un poquito a su hija también, mire lo que hace. Y sí, por eso la estoy corrigiendo. Yo no digo, ay, Vanessa, anda con la a cosa. No, a cachucha. Yo te digo, no, Vanessa, agarrá y lavate bien, enseñale a lavar a los chicos. Vanessa, lavate esa. Vanessa, lavate esa, claro. Claro, sí. Vanessa, lavate esa. No, Sergio, ya voy a hacer una cumbia. Sí, claro. A ver cómo hace la cumbia, ¿ya la tiene? Y me voy a poner con el cerebro para escribirla. Vanessa, lavate esa. ¿Viste que ahora las canciones son así, Sergio? Se llenan de plata, ¿viste? Sí, tal cual, sí, una porquería. Bueno, escúcheme. Bueno, lo que me dígame. Preguntaste de la Paqui. Sí. La Paqui está ahí, ¿viste? En la última semana que ya trabaja conmigo. ¿Por qué? ¿Qué, la va a despedir? Ya te dije la otra vez que... A mí me molestó mucho que ella no me haya dicho que ya tenía todo arreglado para ir a Chile. Bueno, a operarse. Pero escúcheme una cosa, pero ella quiere una vida mejor para ella. Usted tiene que... ¿Sabe qué tiene que pensar usted? A ver, yo no la quiero convencer. Bueno, sí, en realidad la quiero convencer. Pero usted piense que mientras más feliz sea la Paqui, mejor le va a hacer las cosas a usted. ¿Por qué no piensa no, eso? No, sí. Si no, mi hija, Sergio, la madre no la quiere nadie en la familia. Bueno, pero... ¿Por qué? Porque la madre, bueno, no pudo hacer nada porque, bueno, no le prestó atención, entonces ya se le fue las manos. Yo la agarro para encaminarla y me sale peor, porque parece que ahora está peor, quiere ser mujer. Bueno, pero... Digo, vos no vas a ser mujer, hija, la mujer tiene que tener hijo y vos no sos mujer. Vos que te opere, nunca vas a ser mujer, no va a pasar por encima a Dios, a la naturaleza, todo. Pero ¿no le parece que si ella se opera y se siente feliz así, se siente feliz operándose, ¿no le parece que ella va a vivir mucho mejor y va a estar con mejor predisposición para hacer cosas ahí en su casa? Bueno, hay gente que se siente feliz drogándose y... Bueno, no, pero eso sí está mal, bueno, pero eso es una mala comparación. Yo le estoy hablando de algo que le beneficia a usted también y a ella, por supuesto. ¿Usted piensa en el beneficio? No, yo si voy a hacer el negocio que me dijo la Estela, ajá, sí, que venga, se la pone en la jaula... ¿Cómo? ¿Qué negocio? ¿De qué está hablando? No, espere, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que jaula? ¿De qué está hablando? Lo que te conté el otro día, Sergio. ¿Viste que antes se hacía el circo, cómo era? No me digas. La mujer barbuda, estaban todos. ¿Pero qué va, qué la va a exponer como un objeto ahí de no puede hacer eso, Aide? La está escuchando el INADI. La está escuchando Ariana Sergio, Cano del INADI, le va a hacer una causa. Ahí otra vez, Sergio, con el INADI, que esto, que lo otro. Pero... Yo te dije, no tengo nada, tengo el hijos que no sirven para mierda, mi marido que sirve menos que mis hijos. Les doy todo a Linay. No me pueden hacer nada porque yo soy, como dice la Zuller, insolvente. Insolvente, pero no tiene nada que ver que sea insolvente. Igual puede ir presa, ¿sabe por qué? Por discriminar y por lo que está queriendo hacer, explotación de género y todo lo demás. Usted está loca, ¿y de cómo va a hacer eso? Si voy presa, Sergio, si voy presa, se lo agradezco de corazón, porque allá no... Mirá, porque con tal de ya no ver más mis hijos ni maridos, ir presa, pero voy, pero con bombo y platillo, ay, no Aide, de todos. Aide, me da mucha lástima lo que dice, me da mucha lástima. Yo voy a buscar la forma de ayudarla, no puede estar así, porque usted está sufriendo en el fondo. Yo sí, si te llevas mis hijos a mi marido, dejo de sufrir, ¿viste? Porque cada día están peor. No, pero yo la veo mal. Yo la veo mal, a mí me pone muy mal. Yo la veo, realmente, la veo mal. Yo de alguna forma voy a intentar ayudarla porque sabe que yo la quiero mucho y me parece que a usted hay que darle una mano de alguna forma. Yo voy a ver si le puedo dar una mano. De alguna forma, vamos a buscar la forma para que usted sea feliz. Usted tiene que ser feliz y no hacerse problemas. Yo soy re feliz, Sergio. Vos ocupate de vos. Pero me está diciendo que está mal por su familia. Me dice que está, me dice que es feliz, pero se quiere sacar a su familia de la de encima. No, yo soy feliz porque tengo mis amigas, mi familia, tengo todo. Ajá. Vamos, venimos, comemos chipa a la tarde. Yo soy una mujer re feliz, pero lo único que me faltaría, como diciendo para cantar bingo, sí, es que sacarme de encima a mi marido y a mis hijos. Nada más. Pero ahora, uno cuando tiene hijos, Sergio... Ajá. Yo no puedo creer lo que vos es. No los podés tirar por ahí. Vos te tenés que hacer cargo hasta que son mayores de edad. Por eso digo, ajá, que las madres tienen que cuidar muy bien. A ver, ahora ya no, porque ahora quieren todo puterío, ¿viste? Entonces sí, la gente te dice, no hay de, la loca sos vos. Bueno, sí, está bien, la loca soy yo, Sergio. ¿Querés que yo diga que estoy loca? Pero que en cierta forma parecería que sí, porque usted está pidiendo algo que realmente yo no creo que alguien quiera sacarse a su familia de encima. Usted solamente. Y bueno, pero a mí no me hacen caso. Salieron todos con el cerebro de los Gómez. Y bueno, ¿qué cree? Aide, me cansó, porque usted no entiende nada. Yo lo estoy tratando de ayudar y usted sigue discriminando, justo en un día tan importante como hoy. No sé para qué la llamé, la verdad, no sé para qué el la día, llamé. ¿El día de qué, Sergio? ¿El día de qué es? ¿Qué va a decir? ¿El día de qué? Le acabo de decir, hoy es el Día Internacional contra la lucha, contra la forma de violencia por orientación sexual e identidad de género, y porque la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, cuando determinó hace 28 años que la homosexualidad no es una enfermedad, y usted me sigue tratando como si fuésemos enfermos. Ya me cansó. No, a mí me cansaron, Sergio, porque de un año para el otro ahora resulta que hay que aplaudir. Antes no se aplaudía. Yo, la verdad, Sergio, me pone en el cerebro como un colador. Y un año para el otro, ahora que está el aborto, antes que el aborto era malo, ahora parece que está bueno. Pero yo le estoy hablando de otra cosa, Sergio, no me venga, no me cambie de tema, no me cambie de tema. No, usted me pone de los pelos, usted me cambia de tema. Hace 28 años que la Organización Mundial firmó una cosa, y hace muchos años atrás que todos venimos luchando para tener de igualdad. Y usted nos está tratando de igual a igual, usted nos discrimina, usted es malo. Tan nervioso, Sergio, sí, tan nervioso, me pongo mal. Le voy a dar una mano de alguna forma. No quiero que me dé una mano usted, yo no quiero que usted me dé una mano. Yo le voy a dar una mano a usted. Es mala, es yegua. Bueno, no importa, yo la quiero mucho igual, ¿sabe? La quiero mucho y le mando un beso muy grande. Se enteró que ahora golpe de oído, además de cumplir 30 años de programa, estamos saliendo en vivo en 3 radios a la vez, en una segunda edición a las 5 de la tarde, y que el 29 de mayo salimos de la mañana y nos vamos a la noche los martes y jueves a las 10 de la noche. Así que espero tenerla también ahí, ¿eh? Sí, yo voy a estar ahí, Sergio. Bueno, le mando un saludo grande, le mando un cariño, un beso, un abrazo y un beso a la Paqui de mi parte. Bueno, dáselo vos. Bueno, pero mándeselo, dígale, te manda un beso Sergio, nada más. No le cuesta nada decirlo. Ella mi mucama, no yo la de ella, yo no le tengo que decir nada a Sergio. Pero no le cuesta nada decirle, escúchame Paqui, te mando un beso Sergio, nada más. ¿Qué tiene de malo decirlo? Eso no es ser empleado de nadie. Es mala, ¿eh? No soy mala, Sergio, soy justa. Pero, y bueno, si es justa, le pido por favor que le mande un cariño, un saludo o un beso a la Paqui que está con usted, nada más. Tan difícil es. Bueno, mandáselo vos por la radio y ella te escucha. Bueno, Paqui, te mando un beso muy grande, Paqui. Cuídate mucho. Ahí está, viste qué fácil que es, Sergio. Bueno, pero no sabía si estaba escuchando. Si está escuchando, bueno, saludos, Paqui. Ahí está. Bueno. Sí, se está por ir a llevar a los chicos al colegio. Bueno, ya. Me parece sácalo muy bien. Sácalo al Johnny de ahí, sácalo ahí. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Bueno, Aide, la llamo en otro momento, ¿eh? Que tenga una linda jornada. Gracias por permitirme charlar un ratito con usted. Bueno, Sergio, hasta luego. Chao, hasta luego. Sácalo ahí. ¿Qué hace? Sácalo de ahí, puede ser 2 minutos que no puedo hablar por teléfono. Ay, por favor, ya cortó. Es terrible, es terrible. Se pelea con todo el mundo. Yo no lo puedo creer. Con todo el mundo se pelea. Bueno, terminamos el programa de hoy. Mañana vamos a hablar con Jorge Paz también, ¿eh? Bueno, espero que te haya gustado. Pero comenzamos el final del programa hoy un poquito más tarde. Quédate ahí porque ya comienza la historia del rock, ¿eh? La música, el rock nacional en Punto Zenit Radio y en ajradiotv.com. En un ratito. Mañana a las 11 nos encontramos. Y ahora a las 5 de la tarde, en la segunda edición, en la tripartita que hacemos con Punto Zenit, con Classic y con AG Radio. Un beso grande para todos. Y a seguir luchando por nuestros derechos. Chao. Las mañanas, ya no tienes mi presencia, que sana me buscas.